Hace muy poco tiempo unos buenos amigos me preguntaron cómo nos organizábamos en nuestra iglesia con el liderazgo de jóvenes. Lo cierto es que, aunque llevo implicado en el Ministerio de Jóvenes muchísimo tiempo, dudo seriamente que yo pueda dar lecciones a otros de lo que es un liderazgo ejemplar. Por las carencias que hay en mi propia vida y en mi propio ministerio, y porque yo creo que todos estamos un poquito lejos de lo que es el estándar, que es el Señor Jesucristo. Con todo y con eso, sí he tenido el privilegio y el honor de compartir con líderes de jóvenes que para mí son un ejemplo de lo que debe ser el ministerio de jóvenes, y actualmente, como uno de los pastores de la iglesia, cuido, superviso un poquito lo que es la parte de jóvenes, pero tenemos líderes de jóvenes que son gente madura y que más que supervisarles es acompañarles porque son ellos los que me enseñan a mí, a muchos de nosotros, pues cómo servir en un ministerio de jóvenes. Este es un área difícil porque yo creo que es de las áreas que hay en la iglesia donde más necesidad tenemos. Los líderes de jóvenes no abundan. Hay buenos y excelentes profesores de escuela dominical, magníficos predicadores, algunos pastores sobresalientes, pero donde escasean de verdad los dones y un liderazgo claro, un liderazgo de servicio, es en el área de liderazgo de jóvenes. Ahora bien, ¿en qué consiste? Yo creo que todos los elementos para tener un ministerio de jóvenes idóneo en la iglesia. Pues yo creo que ahí una de las partes más importantes no es tanto el programa o el método, que es algo que nos encanta en nuestra cultura, el programa, el método, venga, vamos a organizar actividades súper atractivas y que les llame la atención y que se diviertan mucho. Y ese no es el camino. Nosotros, los líderes de jóvenes, no somos monitores de tiempo libre. Y el hecho de que se organicen actividades divertidas no es una medida de éxito en ningún sentido. Hay muchos padres que se sienten felices de que sus hijos estén en la iglesia pasándoselo bomba. Pero eso no es un indicio de salvación. Eso no es un indicio de nada. Pueden estar entretenidos y estar totalmente perdidos, ajenos de Dios y totalmente ignorantes de quién es Dios y qué es el Evangelio y cuál es su necesidad del Evangelio. Así que no va, yo creo que no van por ahí los tiros, aunque mucha gente se siente satisfecha con un auditorio lleno. Eso no es. Lo más importante, yo creo que más importante que el programa en sí, es el líder en sí. Que las personas que estén cuidando del grupo de jóvenes sean las personas idóneas. En primer lugar, personas creyentes y personas coherentes con su testimonio. Es decir, que en su vida personal no estén negando lo que el sábado por la tarde están enseñando a su grupo de jóvenes. Esa coherencia en su testimonio es fundamental porque cualquier persona, no solo los jóvenes, pero cualquier persona va a volverse sorda ante un líder que enseña una cosa y hace otra. Has perdido totalmente la autoridad espiritual. La autoridad espiritual no viene de pegar gritos en el púlpito. La autoridad espiritual viene de ser obediente a la palabra de Dios. Si eres obediente a la palabra de Dios, si amas a las personas, te ganas el derecho de causar un impacto con tu enseñanza a esas otras personas. Personas que amen a Dios, que amen el Evangelio y que amen la palabra de Dios, que conozcan la palabra de Dios. Personas que sean estudiantes de la palabra de Dios y que reconozcan en la palabra de Dios la autoridad definitiva. Que reconozcan la revelación de Dios como autoritativa, plena e inspirada y que estudien la palabra de Dios. Es importante que amen a los chicos. Bueno, yo me he encontrado en mi discretísima trayectoria, me he encontrado con todo tipo de líderes de jóvenes. Hay muchos líderes de jóvenes que simplemente consideran el liderazgo de jóvenes como una plataforma para el pastorado. Lo cual a lo mejor tienen éxito, entre comillas, con el grupo de jóvenes, pero tarde o temprano van a abandonar a ese grupo de jóvenes. Y eso tendrá sus consecuencias. Pero también me he encontrado a otras personas que les ha tocado ser responsables del grupo de jóvenes por cuestiones de necesidad imperiosa, porque son de una iglesia mediana, pequeña o grande, donde no hay liderazgo de jóvenes, y han tomado el liderazgo de jóvenes por puro sentido de la responsabilidad. Pero yo conozco mucha gente que no siente mucha empatía con los adolescentes. Es más, los adolescentes le causan rechazo. Las tonterías, los juegos, las locuras de los adolescentes les ponen de mal humor. Yo no soy esa persona. A mí la verdad es que muchos de los adolescentes, pues las tonterías y las gracias y las bromas y todo, me hacen hasta, a veces me hacen hasta bastante gracia a mí cuando llega el momento de hacer el tonto, ¿no? Sanamente hablando, entendemos, ¿no? Amar a los chicos implica interesarse por ellos, implicarse en sus vidas, llevar sus cargas y sobre todo implica sufrir. Porque cuando te implicas en la vida de una persona, te implicas emocionalmente en la vida de persona, pues vas a estar fastidiado cuando suspende ese examen o cuando le han roto el corazón porque no sé qué chica le rompió el corazón, o porque tiene problemas en la familia, o porque tiene traumas de la infancia, o porque ha sufrido un abuso de tipo del que sea, y tú vas a sufrir con él. O cuando está tomando malas decisiones y tú estás viendo que se está equivocando, pero vas a sufrir con él. Como esa predicación de John Piper, ¿no? Que dice, sufrirás. Entonces, amar a las personas, amar a estos chicos, va a implicar sufrir. Por supuesto, va a implicar un precio que hay que pagar. Para muchas personas, hipotecar todos los sábados por la tarde de un curso escolar es un precio altísimo. Porque trabajan demasiado, porque están cansados, porque tienen otras obligaciones. Pero es que estar en un ministerio de este tipo implica pagar un precio personal. Y a mí, a nivel personal, en mi iglesia local, pues yo veo que nuestros líderes de jóvenes han pagado ese precio y un precio altísimo. Ahora, los beneficios de ese precio pues se están viendo, ¿no?, en las vidas de estas personas. Es importante que el líder de jóvenes... Antes hablábamos de cuál es la medida del éxito, ¿no? Un auditorio lleno y entretenido, o personas que están escuchando un testimonio de Jesucristo y que están siendo retados con el Evangelio a dejar sus pecados y abrazar, a tomar la cruz y a seguir a Jesucristo. Si la medida del éxito es mantener la fidelidad a la pureza del mensaje que nos ha sido entregado, que es el Evangelio, ese y amar a las personas, no una fría ortodoxia, sino una ortodoxia apasionada, quebrantada y amante, si esa es la medida del éxito, el líder de jóvenes tiene que descubrir el valor de una sola oveja. Como decía el Señor Jesús, el buen pastor deja las 99 y va en busca de una. Bueno, el valor de una persona ya es grande. Yo sé que hay muchos líderes que se desaniman cuando de pronto un sábado se presenta un chico o dos o tres. Y a lo mejor el grupo son 15 o 10. Y se quedan un poco en plan, es que para una sola persona no vale la pena. No. Yo creo que el líder de jóvenes tiene que decir, bueno, si hay una sola persona, vale la pena. Como me decía un líder de jóvenes a mí. Y vamos a seguir adelante con el programa, con la enseñanza, con el tiempo de alabanza o lo que sea que esté programado. Pero vale la pena. Por respeto a esa persona y por amor a esa persona. Eso es muy importante. Es importante abrir nuestras vidas y nuestros hogares. Yo me he dado cuenta con el tiempo y también echando la vista atrás y a los líderes que yo he tenido, que para mí, que simplemente, pues, uno de mis líderes me dedicara tiempo, atención, esas conversaciones personales, a veces en la merienda después de la reunión, o en el transporte público de vuelta a casa, o en un retiro de iglesia, ese paseo y ese líder de jóvenes que te dedicaba media hora para hablar contigo y charlar y que tú le contaras tus cosas, eso tenía un valor tremendo. Y aunque a lo mejor el líder solo hubiera estado escuchándote, esa persona se había ganado toda autoridad espiritual en tu vida para que si luego tenía que corregirte y decirte estás tomando una mala decisión, te estás alejando de Dios, pues tú ya le habías atribuido esa autoridad espiritual porque esa persona te ha demostrado que te estaba amando y dedicando tiempo. Y amar a las personas es dedicarles tiempo. Abrir tu hogar, abrir tu agenda y dedicar tiempo. Bueno, yo sé que todos fallamos en esta cultura en la que vivimos, que cada vez tenemos menos tiempo. Es importante. Amar a las personas es dedicarles tiempo. Y es muy importante, y perdonad que lo esté repitiendo de nuevo, enfatizar la autoridad de Jesucristo y la centralidad del Evangelio. Esto lo desarrollo ahora un poco más. No podemos dar por hecho de que nuestros chicos son creyentes porque sus papás son creyentes, o pastores, o misioneros, o mártires, o descendientes del apóstol Pablo. No podemos dar por hecho de que nuestros chicos son creyentes porque se han criado en la iglesia y porque están aseados, o al menos superficialmente aseados. El Evangelio tiene que predicarse en cada reunión. Si no, estamos jugando a la religión. Y para jugar a la religión, el sábado por la tarde es un precio demasiado caro. No vale la pena. Haz otra cosa. Ahora, si vas a predicar el Evangelio, el sábado por la tarde es un precio muy pequeño para poder presentar a Jesucristo a estas personas. Y yo creo que si hay que partir de una premisa, hay que partir de la premisa de que un porcentaje elevado de nuestros jóvenes no son creyentes. Quizá han tenido experiencias cercanas con el Señor. Con 8 años, su mamá le predicó el Evangelio en la cocina y él derramó alguna lagrimita, pero esa fe ya no les vale ahora. Ahora tienen nuevos desafíos y ellos ya no son el niño de 8 años. Son ahora el joven de 14, 13, 12 años. Y tiene otros retos. Y esa fe, igual que la ropa, se le quedó pequeña, esa fe ahora mismo se le ha quedado pequeña y no les sirve. Tienen que ser creyentes ahora, no en el pasado. Yo hablo con papás que me dicen, no, si yo sé que mi hijo es creyente. Recuerdo un padre con el que hablé y le dije, creo que tu hijo no es creyente. Y no me lo admitió. Me dijo, no, él es creyente. Yo sé que él cuando tenía 8 añitos le entregó a Jesús su corazón. Pero yo no quería contarle lo que su hijo había hecho porque su hijo estaba viviendo de una forma que negaba totalmente cualquier posible evidencia de conversión. Pero esto es importante tenerlo presente. La gran mayoría de nuestros jóvenes no son creyentes. Y muchos abandonan la iglesia. Como dice 1 Juan, salieron de entre nosotros porque no eran de nosotros. Y quizá simplemente estamos entreteniéndolos un tiempo antes de que se vayan. Pero ese tiempo que los tenemos con nosotros es muy valioso. Por lo tanto, el Evangelio se tiene que predicar sábado tras sábado. De distintas maneras, creativamente, atractivamente, por supuesto. Pero el Evangelio tiene que ser presentado en toda su pureza y fidelidad al mensaje original, sin escatimar las demandas solemnes que se nos presentan en el llamado a creer y arrepentirse. Y a nivel práctico, más allá de programas, sí quisiera dejar 2 consejitos más. Yo lo que he visto en mi iglesia local, los líderes de jóvenes le dan mucha importancia a tener un retiro anual. Y la verdad es que esto es innegable, ¿no? Las ventajas de tener un retiro, aunque sea un retiro de fin de semana, son unas ventajas muy buenas porque ese retiro va a proporcionar un tiempo muy bueno que vamos a poder tener conversaciones, charlas, paseos, tiempo de convivir con ellos. Por supuesto, en ese tiempo que vamos a pasar con nuestros jóvenes, lo suyo no es que los monitores hagan un grupito de monitores separado de los chicos, sino que los monitores, los profesores, los líderes estén continuamente mezclados con los chicos, que a la hora de comer se sienten con ellos, que hablen, que a la hora del descanso estén, si pueden estar jugando con ellos, participando en las excursiones, que estén y que le dediquen tiempo a estar con ellos. Y es importante que se lo pasen bien con ellos. Yo creo que uno de los piropos más bonitos que me han dicho nunca un grupo de jóvenes, hace muchos años una iglesia grande me invitó a su retiro de jóvenes y una de las chicas me dio las gracias y dice: gracias porque te lo has pasado bien con nosotros. Y es verdad, cuando tú te lo pasas bien con ellos, pues ellos van a ver que eres parte de ellos. No simplemente, mira, solo me interesa pasar tiempo contigo para que me escuchen lo que tengo que decir. Pero cuando se acabe lo que tengo que decir, no me interesa tu vida, no me interesan tus problemas, ni me interesa divertirme contigo. ¡Buah! Eso es terrible, ¿no? Entonces, es importante divertirse con ellos. Y un retiro, por lo menos un retiro al año, va a proporcionar tiempo para conocerles mejor. Y otra cosa súper importante que lo he visto en otras iglesias, en mi iglesia también, en los líderes que veo en mi iglesia, es implicarles. Es decir, que los chicos no solo sean espectadores pasivos de un espectáculo que se monta para ellos cada sábado, sino que ellos estén implicados, que les demos cosas que hacer. Eso es frustrante porque muchos chicos van a ser inconstantes, van a equivocarse. Bueno, no importa que se equivocan, pero es importante implicarles, porque así considerarán que el grupo de jóvenes es algo suyo y van a empezar a servir y a ser entrenados en lo que es el uso de sus dones. Y a veces servir implica, cuando tú te implicas en el ministerio, pues te implicas en grandes sacrificios. El ministerio es sufrido y cansado, pero pocas cosas unen tanto como sufrir juntos. Muchos de mis amigos en la iglesia son grandes amigos porque juntos hemos estado sirviendo y hemos pasado las de Caín. Hemos pasado frío, hemos pasado hambre, hemos pasado trasnoches, hemos sufrido por estar implicado en las vidas de otras personas, y ese sufrimiento nos ha unido mucho en el propósito de servir al Señor. Yo veo muchos grupos de jóvenes o muchos líderes de jóvenes ahora que han servido al Señor cuando eran jovencitos y han pasado campañas evangelísticas, viajes misioneros, y tienen toda una suerte de experiencias, todo un tipo de experiencias que ha implicado sufrir sirviendo y servir sufriendo, y eso les ha hecho uno con el Señor. Así que bueno, no he dicho la panacea, no he dado la clave, pero yo creo que sí es un poco por donde debemos de organizar nuestros grupos de jóvenes frente a lo que vemos hoy en día, que es un poco meter un poco los esquemas del mundo en la iglesia y pensar que eso es éxito. El éxito espiritualmente es bastante más sutil, porque los cambios no son tan llamativos, pero a largo plazo dan fruto para vidas cambiadas y vidas transformadas. Y también dejadme que os diga, para mí uno de los ministerios más interesantes de la iglesia y más fascinantes de la iglesia es el ministerio de jóvenes. Me encanta el ministerio de jóvenes, amo a los jóvenes y creo que es un ministerio crítico. Cuando el salmista habla del Dios de mi juventud, yo creo que, bueno, creo no, sé, positivamente sé, que las decisiones más importantes de la vida se toman en la juventud. Las más importantes. El rumbo de tu vida se marca en la juventud. Tus amistades, que van a marcar tu trayectoria. tus estudios, tu trayectoria profesional, tu pareja, que tanto va a influir en el resto de tu vida. Las decisiones que estás tomando que van a definir el tipo de persona en la que te vas a convertir. Todo eso se forma en la juventud. Por lo tanto, es un privilegio inmenso servir en el Ministerio de Jóvenes, porque el impacto que vas a tener va a ser mucho mayor que cualquier, casi cualquier otro ministerio, quizá exceptuando la escuela dominical. En mi opinión, pero claro, a mí es el ministerio que me gusta y donde estoy implicado y donde espero estar sirviendo hasta que me echen de ahí, en plan, Julio, vete ya de aquí. No te queremos en el Ministerio de Jóvenes. Eres un viejo agonizante. Realmente, más que atraer a los jóvenes, les estás deprimiendo. Márchate. Entonces yo espero marcharme, ser lo suficientemente sabio para irme, pero es el ministerio que me gusta. Así que el Señor os bendiga si os llama a este ministerio, y si no os llama a este ministerio, orad por líderes de jóvenes, para que el Señor les bendiga, les cuide, les guíe y que Dios levante líderes de jóvenes adecuados. Cualquier cosita, me podéis escribir a julio@estudios-biblicos.org o cualquier tema que os gustaría que tratase. Un saludo y hasta pronto.